Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Vinter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. En 1853 ocurrieron dos sucesos relevantes para la historia de Baja California. Murió Joaquín Murrieta y el filibustero William Walker declaró la independencia del territorio. Mientras en el centro del país, Antonio López de Santa Anna tomaba posesión de la presidencia de la República Mexicana por 11ª y última ocasión, en el noreste se desarrollaba un conato de secesión. Y más al norte, sacudía socialmente a los californianos la fiebre del oro. Pero, ¿quién fue Joaquín Murrieta? Joaquín Murrieta fue un mexicano nacido en Sonora que decidió probar fortuna en California durante aquella locura por el oro. Por desgracia, su familia fue víctima del maltrato que los norteamericanos dieron a los de origen latino. Cuando los colonos europeos notaron que los mexicanos eran mejores encontrando oro, iniciaron una guerra desleal. Intentaron expulsarlos, les subieron los impuestos y los segregaron socialmente. A Joaquín le mataron un hermano y violaron y asesinaron a su mujer, según cuenta su biógrafo John Rowland Rich en su libro de 1854, La vida y aventuras de Joaquín Murrieta, el célebre bandido californiano. También consta en su corrido que, en una parte dice así: cuando apenas era un niño, huérfano a mí me dejaron. A partir de su tragedia, inició una vida a salto de mata, pero con un sentido social. Robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres. Tengan la seguridad que todos estos datos históricos sirvieron de inspiración para que Johnston Macaulay escribiera el cuento La maldición de Capistrano, donde aparece por primera vez el héroe de leyenda bautizado como El Zorro. Víctor Quiroga, los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches tenga usted. Muy buenas y californianas noches tenga usted. Ya estamos aquí en los contertulios para hablar esta noche de las Californias. Es el tema que hemos preparado para usted y que le proponemos para que se quede con nosotros a conversar un ratito, nada más una hora, si el tiempo se pasa volando, y con charla amena y entre amigos, pues más todavía, y se disfruta muchísimo. Sírvase su cafecito, siéntese junto a la radio y póngase a conversar con nosotros, que aquí lo esperamos con muchísimo gusto. Ya sabe que Los Contertulios es un programa semanal de Radio Educación. Estamos aquí todos los miércoles a partir de las 8:30 de la noche. Nos vamos alrededor de las 9:30, si es que no sucede otra cosa. Y felices de haber conversado con usted. Llámenos, por favor, le voy a dejar los números telefónicos: 41-55-1060, 01-800-080-1060. En Facebook, Los Contertulios, en Twitter, @ Los Contertulios, y las redes sociales están abiertas también para que se comunique con nosotros. Saludo con gusto, con admiración, con placer a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta. ¿Qué tal? Estás? Qué gusto, un gran saludo. Pues sí, vamos a hablar de la Alta California, la Baja California y el California Dancing Club. Sí, sí, sí. Y el Hotel California, que es una de las rolas seguidas del rock, ¿no? Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Gracias. Sí, Jaime Vázquez, tienes mucha razón. Te correspondo con un afectuoso saludo a ti y a mis compañeros. Y desde luego esta canción está situada en Baja California, en México. Sí. Es en un hotel de Todos Santos, un pueblo que está en Baja California, donde se inspiraron para se esta supone tremenda rola. Eso dice el compositor. Sí. Billy de Winter, también de los jabones Jardines de California. No me acuerdo que había unos jabones Jardines de California. Sí. ¿Cómo estás? Yo bien, bien. ¿Has estado allá? Sí. ¿Cómo no? Claro. Baja California Sur, vamos a decir, y Norte. Sí, en ambas. ¿Qué diferencia de Californias, no? Es enorme la diferencia. Uno es las playas y zonas áridas, pero mucho. ¿Qué dijo Jean Cocteau? No, Cocteau, Cousteau. Sí, Cousteau. ¿Dijo? Sí. Cocteau es otro. No sé qué dijo. Cousteau es el acuario del mundo. El acuario. Sí. Tantos peces que nada más hay allá. Sí, entonces, el mar de Cortés. En el mar de Cortés o Golfo de California. Sí, está. O Mar Bermejo, que también. Sí, también. Sí, no claro, pero porque en tierra de California no hay muchos peces. No. Hay pescados en general en acuarios, en los restaurantes, ¿verdad? Vamos a la pregunta, ¿te parece, Víctor? Sí. California de Estados Unidos y Baja California se crearon cuando se creó la frontera por la guerra con Norteamérica y se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, que delimita esa nueva frontera que no existía porque se terminó cediendo mucho de nuestro territorio, más de la mitad de nuestro territorio. La pregunta es, ¿en qué mes se firmó este tratado y en cuál mes y año se ratificó? Porque se firmó aquí, pero tuvieron que llevarlo al Congreso norteamericano y luego lo regresaron. Entonces hay una fecha de firma y otra fecha de ratificación. Bueno, conteste estas preguntas de Víctor Quiroga sobre los tratados Guadalupe Hidalgo, que se refieren desde luego a nuestra frontera con los Estados Unidos y la guerra en la que se perdió una parte importante de nuestro territorio. Es un episodio muy importante en nuestra historia. Llámenos, por favor, porque tenemos para usted un libro. Sí tenemos capsulita, ¿verdad? Sí tenemos capsulita, así es que le invito a que escuche qué libro tenemos para usted si responde la pregunta de Víctor Quiroga. Charles Dickens fue una persona muy inquieta. Tenía tanta energía que parecía nunca acabarse. Es por ello que solía caminar entre 30 y 40 kilómetros sin parar. El día de hoy, los contertulios te invitan a conocer más sobre la vida de este escritor inglés con el libro Dickens, su vida y su tiempo, de la colección Grandes Escritores, editada por Trillas. En este ejemplar, la vida de Dickens se divide por temas. Por ejemplo, Dickens y su época, los contemporáneos del escritor, Dickens y su familia, Dickens y el teatro, y la influencia de Dickens en otros artistas. Además, la historia de este escritor es complementada con ilustraciones y fotografías. Llévate Dickens, su vida y su tiempo, de la colección Grandes Escritores, editada por Trillas. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga. Llama al 4155-1060. Aquí tiene usted un un volumen de Trillas, que le agradecemos muchísimo a Editorial Trillas estos volúmenes de divulgación sobre la obra y la vida de Dickens. Un hombre que cambió la situación social, de, sobre todo la niñez inglesa. Sí, su famoso Oliver Twist. Y varias más, y varias estaba más. El horror de la vida de los pobres. Sí, grandes esperanzas. En fin, un autor prolífico. Muy David importante. Copperfield. David Copperfield, sí, desde luego. Bueno, llámenos, por favor, y llévese este libro. Vamos a comenzar, Mario. Sí, pues es el origen de el nombre de California se pierde en la noche de los tiempos de la leyenda. Hablan de ella desde la Edad Media, de un lugar mítico. En la canción de Rolando la mencionan, hay un verso que dice: muerto está mi sobrino que conquistó tantas tierras, y ahora los sajones se rebelaron contra mí, y los húngaros y los búlgaros y tantos otros, y los romanos, los de Puebla, los de Palermo, los de África y los de Califerne. Califerne es un lugar, sitio legendario, como Brasil, que era una isla supuestamente ubicada en el medio del Atlántico, y viene unas primeras menciones ya en nuestro en un ámbito narrativo, es en el clásico Las Sergas de Esplandián. Sí. Esplandián. Esplandián. Esplandián, que era el hijo de la Amadís de Gaula. Sí, uno de los capítulos, digamos, de aquellas de la Amadís de Gaula, de novelas, novelas de caballería españolas, que les gustaba mucho inventar nombres raros para nombrar países y personas, ¿no? Quizá les sonaban extranjeros, pero no podía uno ubicarlos. Y ahí se menciona, ¿no?, que sabed que a la diestra de mano de las Indias existe una isla llamada California, muy cerca del costado del paraíso terrenal, claro, y estaba poblada por mujeres negras, sin que existiera ni un hombre, pues vivían a la manera de las amazonas. Eran de bellos y robustos cuerpos, fogoso valor y gran fuerza. Su isla era la más fuerte de todo el mundo, con sus escarpados farallones, sus pétreas costas. Sus armas eran todas de oro y del mismo metal, eran los arneses de las bestias salvajes que ellas acostumbraban domar para montarlas, porque en toda la isla no había otro metal que el oro. Eso menciona Las Sergas de Esplandián, novela de caballería por Garci Rodríguez de Montalvo, publicado en Sevilla en 1510. Fíjate, es relativamente cercano al surgimiento del Quijote, que es el que y de Cervantes, que es quien encuentra intolerables estas novelas, ¿no? No les concede ningún valor literario y las consideraba como uno puede considerar las fotonovelas ahora, ¿no? Sí. O las telenovelas. Entonces, por eso se burla de ellas en El Quijote, porque las hazañas en realidad eran extraordinarias, ¿no? Llegaba el héroe y mataba a 10 gigantes, ¿no? Y una serie de cosas así que no reciben el menor análisis, ¿no? De una narrativa más o menos razonable, ¿no? Que pues en aquella época pues no estaban acostumbrados, pero El Quijote precisamente las denuncia, y quién sabe si a consecuencia del mismo dejan de tener ese atractivo que tanto tiempo gozaron en Europa, ¿no? Prácticamente desde el siglo IX de nuestros hay ejemplos de novelas de caballería. El caso es que cuando se descubre una isla al noroeste de la Nueva España, la iniciativa del propio Hernán Cortés, ¿no?, que envió una expedición y descubren esta isla, este lugar que consideran una isla, y pues muy de moda la nombran California, ¿no? Entonces eso es una de las cosas de cómo llegó ese nombre. En California había una reina Calafia muy poderosa que concedía deseos, poderes mágicos y todo, y pues todo parte de la leyenda ahí, que además era negra esta reina. Ajá. como corresponde a su invención, al universo en que es creado esta leyenda, ¿no? Y claro, pues era una gran decepción porque se encontraba un territorio muy árido con escasas riquezas para ellos, y que resultó a la larga uno de los lugares más ricos del mundo, pero eso no lo habían de descubrir los españoles. Sí, todavía, Víctor. Bueno, pues sí, efectivamente, y continuando con la narración de Mario, tengo aquí enfrente de mí la versión facsimilar de las sergas de Esplandián, pero en la versión de 1521. Es muy interesante. Ya se entiende mucho de lo que dice, pero las S se escriben como F's, la B grande o la B dental. Era una S larga. Sí, como una S larga. En fin, el caso es que... Y la F era la F, ¿no? Así no se confundía, no debían... No se prestaba a confusión. No, cuando estaba clara la impresión no había problema. Y efectivamente es casi idéntica a lo que acaba de mencionar Mario. Y eso hace que le llamen a esa isla, que después se sabe que es península, pues California. Sí. Y una de las razones, aparte de lo que ya dijo Mario, es que cuando Fortún Jiménez, que parece el primer español que llega ahí en 1533, bueno, lo matan ahí los indios, pero sobreviven varios de los que lo acompañaban, y narran que es un lugar donde había muchas perlas, había mujeres de un físico muy diferente a los que estaban en tierra firme, eran mujeres hermosas. Entonces en algo se parecía a la narración de la Amadís de Gaula, porque además de que había oro, dice aquí antigua narración, había muchísimas y hermosas perlas. Así que varias cosas hacen pensar que ya llegaron a la famosa California. Voy a saltar en espacio y en tiempo, y ahora voy a hacer un comentario sobre la California norteamericana. En el norte de California está la Bahía de San Francisco, que realmente es una serie de bahías, pero en general a todas ellas se les puede llamar la Bahía de San Francisco. Y las ciudades que están alrededor se llaman la zona de la Bahía de San Francisco. Ese es su nombre oficial, digamos. Y en el sur de esa bahía, por razones de cierta conveniencia, se han empezado a instalar las famosas empresas de cibernética, de cuestiones cibernéticas, de computación, de informática. Y esa parte sur de la Bahía de San Francisco hoy se le llama Silicon Valley, o sea, el Valle del Sílice, porque pues es uno de los elementos para hacer los microchips, etcétera. Empresas como Apple, Google, Intel, etcétera, se han asentado ahí en diversas ciudades. No todos están en una ciudad, pero sí en esa zona. lo cual ha hecho que pues sea la parte de la tecnología, por lo menos de ese tipo de tecnología, más destacado tal vez del mundo, ¿no? Y ha aumentado la población, ha aumentado el nivel adquisitivo, es una de las zonas más ricas del mundo por esta razón. Pero eso no empezó en este siglo, no empezó recientemente cuando se creó Apple, por ejemplo. Porque si nos ponemos a pensar cuándo apareció la primera empresa de tecnología de estos niveles, pues fue con Edison, porque en Menlo Park, una de las ciudades que está en esa misma zona, fue el lugar donde se asentó, puso su laboratorio Edison para generar pues tanto invento que hizo. Sabemos de la bombilla eléctrica o el foco. ¿Qué hizo y que le voló a Tesla? ¿No? ¿Qué dices? Que hizo y que le robó a Tesla. Hay una discusión a ese respecto. Yo no le quito la capacidad creativa. Claro que no. El fonógrafo y tantas cosas que no empezaron en 1980, como se piensa. Este desarrollo no empezó desde Edison y después otros más. Y en fin, el caso es que hoy es una zona muy importante a nivel tecnológico, la Bahía de San Francisco. Sí, dime, Winter. Sí, hombre. Interesante el tema, ¿no? Muy interesante el tema. Ah, no, fascinante, sobre todo si pensamos en la capital de la California norteamericana, que es Los Ángeles, y pues no. Si nos veamos, No es la capital. ¿No? No. ¿Cuál es la capital? Sacramento. Ah, bueno. Pero este gobernador. Sí, no, está bien, pero ya, Los Ángeles. No, queda bastante lejos. Está más cerca San Francisco que Sacramento. Ok. Bueno, una ciudad importante sí, pero no es la capital. Se comió toda la zona con... No, que se come. San Francisco sigue teniendo una importancia. También, nadie niega la importancia de San Francisco. ¿Cuál es el apodo de Los Ángeles? ¿Cuál es? Angelinos. No, apodo. El apodo. El gentilicio. Pues, ¿cuál es? The Big Orange, porque Nueva York es The Big Apple, la gran manzana. La gran manzana. Esa es la gran naranja. Ese es Los Ángeles, que pues ahí está toda la cultura moderna norteamericana, de todo. El cine, Hollywood, Disneyland, todo está. Aeropuertos, tiene creo 8 aeropuertos, es impresionante. Es un crisol de nacionalidades. Billy, pues ya que estás en eso, ¿sí? ¿Cuál apodo existía antes de la Gran Manzana para Nueva York? ¿Cuál era el apodo antes de la Gran Manzana? ¿Qué quieres? ¿New Amsterdam o algo así? Que desde antes no, se llamaba... No, ese era su nombre oficial. Sí. No, era Empire State. Y por eso le pusieron así al edificio este enorme. El edificio, sí. Pero era el estado, el nombre del estado. No de Manhattan. No de Manhattan. El de Manhattan era la ubre... La urbe de hierro. La urbe de hierro. La urbe. Sí, porque está difícil. También la urbe. Sí, decías bien. Sí, pues. El museo de la urbe. Sí, pues sí. ¿Qué han hecho los americanos ahí? Es la segunda ciudad de importancia después de Nueva York. Y los Juegos Olímpicos de verano de 1932. Y 84, por ejemplo, organizaron allá. Ya yo no sé, ¿has estado ahí? Sí, en Los Ángeles. Ya sí. Dijo que sí. Sí. Bueno, está muy bien, porque es impresionante la actividad todo, la cultura. Aquí tengo, por ejemplo, algunos personajes que llegaron en aquellos tiempos de 1920 en adelante. Thomas Mann, de Alemania, se fue a Estados Unidos. Fritz Lang, el cineasta alemán. Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán. Arnold Schoenberg, famoso compositor. Y Lion Feuchtwanger, director de orquesta. Muchos más. O sea, la lista de personas famosas que viven o que han vivido allá. Actrices, filósofos, Adorno vivió ahí. Hubo dos revoluciones que impulsaron a California. Uno fue el hallazgo del oro en un arroyo en 1848, que desató la primera fiebre de oro. Entonces se inundó California de inmigrantes y de gambusinos, y San Francisco se convirtió de un pueblito en una enorme ciudad. Era la, digamos, el equivalente a Las Vegas en nuestros días, la ciudad del pecado. Y es que ahí llegaban con el oro que explotaban y lo gastaban. Entonces era una verdadera emporio San Francisco, que por cierto sufrió una terrible destrucción en el terremoto de 1908, que por cierto hay imágenes tanto en cine como en fotografías del enorme desastre que eso representó. Pero esa fue una primera revolución, la del oro. La segunda gran revolución fue que unas películas se hacían en Nueva York o cerca de Nueva York, en el norte de la ciudad, pero pues había el problema de los nublados constantes, y entonces alguien les informó a los productores que en la ciudad de Los Ángeles pues había un cielo despejado prácticamente todos los días del año. Hay una canción que dice: nunca llueve en el sur de California, ¿no? Y esto les permitía filmar sin ningún problema, ¿no? Y entonces empezaron a emigrar y llegaron, y ahí se establecieron los grandes estudios, y ya para 1919 ya estaban ahí filmando las superproducciones increíbles, y ya sí, se habían trasladado. La industria cinematográfica norteamericana vivía en esa zona. Sí, ¿no? Es correcto. Si me permites, menciono hoy, 1 de junio, se festeja 90 años del nacimiento de Marilyn Monroe. Correcto, Marilyn Monroe. Increíblemente bella. Yo en mi oficina tengo 3 personas famosas ya en foto. Uno es Albert Einstein, con su viejo pantalón y su camisa arrugada. Ahí vive en su mundo. Uh-huh. Albert Einstein, increíble figura. Número 2, Charlie Chaplin, más no digo, lo más famoso. Y 3, Marilyn Monroe, de una belleza realmente singular. Ha hecho muchas películas y hoy se festeja 90 años de nacimiento de Marilyn Monroe. Ella, sí, hasta y no era tan, era bastante inteligente la dama. Parece que no. Ah, no, claro, no, desde luego. Pero es que hacía de muchacha tonta en las películas. Sí. No lo era. Pero ella tenía un aforismo. Dice, ¿qué dijo en inglés? A career is wonderful, but you can't curl up with it on a cold night. Significa, es fantástico tener alguna carrera, pero no te puedes enrollar con ella en una noche fría. Qué dulce, ¿no? Sí. Es dulce, es dulce. Marilyn Monroe, belleza total, que ha hecho unas películas de ella. A ver, menciona, tú sabes. Bueno, muchísimas. Una Eva y dos Adanes. Correcto. La Comisión del Séptimo Año, que es donde sale la escena del metro. Cómo atrapar a un millonario. Muy bien. Los Niágaras, las Fuerzas Rubias. Niágara. Bien. Vitaminas para el amor. Vitaminas para el amor. Sí, también. La Comisión del Séptimo Año. Ya lo dijimos. El Príncipe y la Corista. Claro. Eva y dos Adanes. Una Torrente Pasional o Niagara Falls. Sí. Un drama muy interesante. Y, ¿cómo se llama esta? La última, muy interesante. Sí, también. Sí, sí, que fue, estuvo inconclusa con Dean Martin. Dean Martin. Sale Clark Gable, sale Esa es la penúltima. Que se acaban a cazar caballos salvajes. Sí, claro. Ahora nos acordamos. Y recordamos Misfits. Por fin adaptados. Exactamente. Su cántico frente a John F. Kennedy. Unos meses antes de morir. En 1962. Sí. Un par de meses antes de morir, Marilyn cantó el Happy Birthday, el festejo del presidente. ¿Cuántos años cumplía Kennedy? Oh, 45 años. Pobre, sí, pobre, también lo mataron. Sí. Happy Birthday, Mr. President. Y no. Se lo pueden ver en las redes, pueden encontrar ese video en las redes, pueden en YouTube, sí, pueden encontrar ese video. Marilyn cantándole las mañanitas. Que se va a ir un poco mejor. Se va a ir mejor y se va a ver mucho mejor. Pero bueno, vamos a recordar la pregunta, ¿no, Víctor? Recuerdos de Marilyn Monroe. Díganos, ¿cuándo se firmó el tratado Guadalupe Hidalgo, que terminó la guerra contra Estados Unidos, y cuándo se ratificó? Porque estamos hablando de las Californias en los contraturnos. Llámenos, por favor, y se lleva un libro. Dickens, su tiempo de editorial Trillas. No tardamos, vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Sweat, sí, señor. Some dance to remember, some dance. Bueno, hay una dinastía en México de actores y cómicos y grandes actores que forman parte de la familia Arau. La familia Arau está emparentada con la familia Corona. Y, por ejemplo, también con Regina Torné. El hijo de Alfonso Arau se llama Sergio Arau. Usted lo conoce muy bien porque hizo un grupo que se llama Botellita de Jerez. Y pues, también se dedicó al cine y filmó Un Día Sin Mexicanos. Y esta es la versión de ese joven Arau de Hotel California. Esta canción pues tan celebrada de un grupo que se llama Eagles, ¿verdad? Sí, Víctor. Muy bien. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se llamó así, su título completo, Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre Estados Unidos y México. No se respetaron al final muchos de sus postulados, pero se tuvo que aceptar dadas las condiciones que había en ese momento. Una de ellas era que los mexicanos que estaban de aquel lado iban a conservar todos sus derechos y propiedades. Eso no se respetó. En fin, hablando de Baja California, del Golfo de California, es muy interesante cómo viene a ser el lugar para la crianza de la ballena gris. Y parece buscar la ballena bahías, porque es donde se les puede observar los científicos, los biólogos marinos y otros, los observan básicamente en bahías abiertas y cerradas, como desde Guerrero Negro, que está más al norte, hasta allá dentro del Golfo de California. Y hay un turismo que permite llegar hasta donde están ellas. Si uno tiene un poco de suerte, las puede tocar. Las ballenas no le temen al hombre, conviven con él y son muy ingenuos. No, no. Yo digo por esto que no le temen, debería. No saludos de ballenas. A los japoneses decidido matar un centenar de ballenas, pues, sí, justamente sí, para cuestiones científicas. Mentira, ¿no? Es para por comérselas. Sí, no es comercio. Y por el contrario, nosotros tenemos aquí un verdadero santuario donde se respeta a la ballena gris. Dentro del Golfo de California está la isla Cerralbo, que varios producieron que se llamara la isla Cousteau, en honor a este importante oceanógrafo. Y después hubo una discusión, los que viven ahí dijeron, pues no nos pidieron permiso a nosotros y no queremos que se llame así. Pero para los franceses se llama isla Cousteau. Y si uno ve desde Francia cómo le llaman a esa isla, llama isla Cousteau. Ya no le llaman isla Cerralbo. Y también los norteamericanos le llaman isla Cousteau. En fin, yo creo que va a prosperar, muy merecido, porque, como bien dijo Billy, fue uno de los lugares donde más estudió y al que llamó este acuario del mundo, era justamente esta parte interna del Golfo de California por su gran diversidad biológica. Sí. Estaba viendo la página del California Dancing Club y extrañamente en su logo comercial tiene un personaje con turbante. Sí. ¿Por qué creen que es que tendrá un personaje con turbante? Porque le llaman el califa. El califa, claro. Sí. Entonces es un detalle curioso. Este fue fundado en los 40. Sí. He buscado información un poco más precisa, pero es difícil de hallar. No recuerdan no se recuerdan muchas cosas fundamentales. Si en ese barrio vivía ahí cerca Carlos Monsiváis, unos cuantos cuadras. Sí, sí, este está en Tlalpan, el California Dancing Club. Así es. Pues también, ¿cuál es la enfermedad demasiado difundida allá en Baja California Sur en las mujeres? Es el cáncer cérvico-uterino. Pero en... Sí, hombre, sí. Yo diría que... Tal vez por la comida, por la gastronomía, por la que me... Pero aquí dice... Hay 24 defunciones representando una tasa de 18 por cada 100.000 mujeres de más de 25 años. Eso significa que cada 10 muera aproximadamente una mujer por esta enfermedad. Bueno, la gastronomía... Pero mueren más atropelladas por coches que de esto. Sí, en fin, por linchamiento. No. Ya no hablemos de eso. Gastronomía. Sí. ¿Qué hay allá en Baja California Sur? Pues en Baja California Sur, California. Mariscos. Sí. Comida del mar. Sí. ¿No? Correcto, langosta. Langosta. Lenguado, sí. Callos. Sí. Almejas y camarones. Que en espléndidas recetas. Ahí puedes degustar lo que quieras. Sí, como no, y el orégano y damiana, sí, sabor a el los cordero damiana. Del mar, damiana. Sí, sí. Sí, sí, y en Baja California, que antes se llamaba Baja California Norte, comentábamos hace rato que hay una gran cantidad de comida china. De restaurantes de comida china en Mexicali, en Tijuana. Desde luego, norteamericano también mucho ya. Sí. Entonces, en Ensenada hay las grandes enlatadoras de pescado. Sí. Pesca, italiana, francesa, china, japonesa. Sí, es otro crisol, pero se desarrolla muy lentamente porque hay problemas de abastecimiento de agua, aunque están trabajando en todo esto para fomentar el crecimiento de esta zona. Tengo aquí una lista de instituciones, de escuelas, o sea, están trabajando duro. Universidad Autónoma de Baja California Sur, UABCS, Instituto Tecnológico de La Paz, Universidad Mundial, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Campus La Paz, Benemérita Escuela Normal Urbana, profesor Domingo Carballo Félix. Bueno, tengo una lista grande de escuelas y universidades. O sea, este lugar de México poco a poco se va hacia arriba y se espera que en unos cuantos años ya pueden ofrecer cosas ya no tan primitivas. No, si tú vas, pues ya hay. Sí, pero universidades. Es bueno. Creo que está civilizado. Sí. Pues recuérdanos la pregunta, ¿no, Víctor? Por favor. Sí. ¿En qué año, en qué mes y año se firmó en México el Tratado Guadalupe Hidalgo? ¿Y en qué mes y año se ratificó? Muy bien, llámenos por favor, le vamos a regalar un libro, de Editorial Trillas, Dickens, su vida y su tiempo, de la serie Grandes Escritores. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a los contertulios a seguir hablando de las Californias. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a while Bueno, ahí tiene usted otro ejemplo de esta película que se llama Un día sin mexicanos, que fue, tuvo su éxito, su resonancia. Es una interesante propuesta de cinematográfica. Bueno, pues esta es una canción famosísima, California Dreaming, que con Arau y su secuaces, ¿verdad? Dice José Cruz y Ortega, hablen acerca de los calamares gigantes que están en las fosas del Golfo de Cortés y que los cachalotes sacan a la superficie. Pesca muy... Sí, pero es probable que los calamares gigantes estén más bien en otra zona del mundo. Acerca... Son unos bastante grandes, pero no son ese calamar gigante que mide 17 metros. Lo más profundo que ha registrado el hombre son las fosas marianas con 10.300 metros bajo el nivel del mar. En esta zona... La fosa de Monterey, que está enfrente de California, tiene su punto más bajo en los 4.000 metros. Es probable que en esa parte sí haya calamares gigantes. Por cierto, ahí cerca están unas islas muy interesantes, de Santa Catalina, la isla de Santa Catalina, que en técnicamente es mexicana porque no está enumerada en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero pues obviamente queda arriba del paralelo que limita la frontera, ¿no? Entonces se deducía que cualquier isla ribereña que estuviera ahí, pues esto quedaba. Ha tenido sus arrebatos de independentistas. Sí, la isla de Catalina, donde es un lugar donde vacacionan los que atienden los lugares de vacación de la costa. Joaquín Ramírez, por supuesto, tiene toda la razón. Eusebio Francisco Quino, el padre Quino, sí, es todo un tema las misiones, todo un tema, y otro tema el vino, digo, que está asociado también la fabricación del vino a Baja California, California, obviamente. Valle Napa es el centro mundial de más producción de vino. En Estados Unidos. Sí. Y en México, el vino californiano es muy buen, es muy extraordinario. Martín Vélez Vargas. A ver, te paso la... Sí, del padre Quino, pues así lo conocemos, pero deberíamos llamarle el padre evangelizador, conquistador y no sé qué tanto, porque él fue descubridor, por lo menos del lado europeo, de todas esas zonas. Fue de los primeros que llegó ahí y se atrevió a enfrentarse a todo lo que había. Sí, y sobrevivió con un grupo de misioneros. Sí, ¿verdad? Porque no era el único. No iba armado. Que una de las misiones que fundaron era San Juan Capistrán, donde existe la leyenda que se cumple un deseo cada vez que regresan las golondrinas. Salen las golondrinas, migran en invierno y regresan, y hay una canción cuando las golondrinas regresan a Capistrán. Enrique García también da su respuesta. Sara Ayala, le gusta mucho los contertulios, que le parece que Torrente Pasional la protagonizó Rita Hayworth. Es Niágara. Niágara. Y Niágara sí sale Niágara. Marilyn Monroe. Sí, claro. Es más, creo que al final la matan en un paso a peatonal. Y además hay una canción famosísima, ¿cómo se llama? Ahorita nos acordamos. Que la canta, que era buena cantante además, Marilyn Monroe. Claro, que sí, pues es, era muy buena cantante. ¿Qué más te les digo? A ver. Mi esposa, ¿de dónde es? Ya sabes, es yucateca. Ajá. Y mi mamá, de Sonora. Bien, de la... ¿Sí? Ahí había dos tribus, no dos pueblos, es más correcto, seris y mayos. Mi mamá pertenecía a la al pueblo de los seris y vivía en San Ignacio, un pueblito al sur de Hermosillo, y su nombre era María del Socorro Gallegos de Winter, o de Winter Gallegos en estilo holandés, y ahí se casó con un holandés. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Muy bien, pues sí, nada más estoy rimando. Como ves, el reparto de Torrente Pasional es Marilyn Monroe, Joseph Cotten y Jim Peters. Sí. Y dirigida por, a ver, pero si esto puede amplificarse. Ahorita le decimos que no. ¿Quién dirige? Al ser algo muy importante. Sí, pues sin duda. Sí, sí, desde luego. Ahora le decimos. Ahora lo que sí, se llaman los cabos, que estamos hablando de San José del Cabo y Cabo San Lucas, que es una franja donde termina la península, y que se ha convertido en una zona muy importante turística. En San José del Cabo pues está la famosa Finisterra, que no es el único, ¿verdad? De todos los lugares donde hay un cabo, hay donde termina una península, pues les han terminado por llamar Finisterra. Pero bueno, para nosotros es un lugar importante porque es el punto exacto donde termina la península, y además tiene una formación rocosa con un arco precioso. Que ¿un arco o un arco? Un arco, bien. Que todos los que llegamos por ahí pues nos tomamos la foto obligada de estar ahí en Finisterra. Sí. Entonces, el director es Henry Hathaway. Henry Hathaway. Sí, no se escapa. El director de Las Cenas de Bengala. También, sí. Sí, claro. De una película espléndida con Steve McQueen, que se llama Nevada Smith. También la dirigió Henry Hathaway. Ahora hay especies en peligro de extinción. Una de ellas es el hermoso carnero cimarrón, de los que ya hay pocos ejemplares. Pero es una, para quien no lo conozca, busque una imagen, ¿eh? Porque es una cosa impresionante. Podría ser el símbolo de nuestro país, ¿no? Sí. Por lo menos creo que sí está por ahí en alguno de los escudos del norte. Pero durante mucho tiempo se cazó y se trató de domesticar, pero está protegido el día de hoy. Sí. ¿Qué tienes más por ahí? A ver. Bueno, primero un palíndromo, porque si no, protesta el público. Ajá. En España se dice palíndromo, y ahí va, dice, clase de inglés se llama, zorra, rice, R-I-C-E, debe decir, arroz. Eso, bravo, arroz. ¿Me entiendes? El palindroma es el zorra. Rice debe decir arroz. Clase de inglés en forma palindrómica. Pero ahí no sale leda. ¿Eh? Yo tengo un palindroma donde no sale leda, no me parece serio. No la peñarán. Leda. Adela, leda. Sí. Oye, a ver, recomendaciones antes de que se nos acabe el tiempo. Ah, que vaya. Pero sobre el tema de las Californias. Sí, no, lógico, que vayan allá porque es sorprendentemente bello. Antonio Peña, muchas gracias, da su respuesta. ¿Tiene alguna recomendación, Mario, Víctor? O me lanzo con la mía. Bueno, pues sin duda, yo visitaría la zona un poco al norte de San Francisco, en donde se encuentra un parque nacional donde están los árboles más altos del mundo, las secuoyas. Son tan grandes que una de ellas es perforada y puede pasar un automóvil como en un túnel. Pero en California también están los árboles más viejos del mundo. Están en otro lugar, en la Sierra Nevada, en un lugar que no se da a conocer, para evitar precisamente que dejen de ser los tan árboles viejos, más viejos, ¿verdad? Para que se conviertan los árboles más muertos, la leña, ¿no? Yo estoy tratando de recordar, pero le prometo decir después, porque se llama El Bosque de los Gigantes, casi estoy seguro que se llama así, El Bosque de los Gigantes, que narra cómo se descubre y después cómo se protege el bosque de secuoyas en California. Bueno, yo le recomiendo una novela extraordinaria de Steinbeck, que se llama Las Viñas de la Ira. Es la historia de una familia que pierde sus tierras en Oklahoma y que se va por la ruta 66 a California porque les prometen una vida mejor, y ahí se va la familia completa en un camión sufriendo pues las peripecias del camino. Y John Steinbeck hace una novela extraordinaria con esta novela, con esta anécdota de que no se debe de perder, porque además la novela es extraordinariamente bien escrita. Ah, es El Misterio de Capistrano, también quería yo, sí, recomendar. Bueno, vamos a la respuesta, ¿no, Víctor? Sí. Pues resulta que el Tratado de Libre Comercio se firmó el 2 de febrero de 1848 y se ratificó el 30 de mayo del mismo año, contestó inmediatamente. ¿1848? Martín Téllez Vargas. Ajá. Espero que seas Martín Téllez Vargas. Ah, es que me dicen que dijiste que el Tratado de Libre Comercio... No, el Tratado Guadalupe Hidalgo. El pues Tratado sí. Guadalupe Hidalgo. Pero que estaba pensando en otra cosa. Tratado Guadalupe Hidalgo. Sí. No, el de Libre Comercio. No. Es otra cosa. Es otra cosa. Y también se firmó, pero no en esa fecha. También se firmó, pues, el Tratado. También fue con Estados Unidos, pero... Sí. Fue con Canadá también, pero... ¿Verdad? Entonces por eso nos quedamos así todos como un poquito. ¿Qué pasó? Y Dani dio tres maromas en el aire y yo dije, ¿qué le pasó a Dani? ¿Por qué? Bueno, ya nos vamos, muchas gracias. Ya sabes, Martín Téllez Vargas, Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle, aquí venga a Radio Educación y le dan su libro. Ya nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en los contertulios y los esperamos la próxima semana. No se le olvide que tenemos una cita formal para conversar entre amigos. Un abrazo muy grande, cuídense mucho.